Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 267, grabado el jueves 3 de junio del 2000. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics y ciencia ficción y películas y más citas en bikini. Y también sin bikini. En este episodio muy pero muy especial, tenemos acá en el estudio ADS de Medios a la masita de Behavior. También tenemos por acá a Kiko Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos también por acá a Britton Man. Buenas, buenas. Tenemos a Iorius. Hola, geekos. Y yo, Omar Man, produciendo el show como es costumbre para todos ustedes. Ah, y también, como es costumbre, introduciendo al Sensei. Bienvenido, Sensei. Claro. Ese miau, ese es el Sensei. Oye, no es un gato, no es un gato. Hey, yo le entendí un nanu. Al estilo Mork. Era nanu, Sensei. La gata. ¿Qué pasó, Sensei? ¿Qué tal esas figuritas? ¿Qué tal este gatún? ¿El atún? Sí. Los gatos comen atún. Ah, el gatillo. Espérame, vamos a hacer una pausa para que nos toquen él. Bueno, I'm set for a long time. Gracias. A dormir un ratito. Sí. That's the show for me. That's the highlight of the show. Con razón después se pone a fumar tan rápido en medio show. Y la mirada perdida. Sí, después no estoy diciendo pendejadas y el toma. La y yo pensaba que era otra cosa que fumaba, fíjate. Sí, cabrón. Los cigarros en marca. Se ponía happy. Sensei. Cuéntanos, ¿qué onda con los muñequitos? Ah, los muñequitos de Doctor Who. Ajá. ¿De quién? Ah, que ya los anunciaron la semana pasada. ¿Y te compraste? Como por lo Kiko. Ah, los... están en... ¿En qué? ¿Qué se te corta? En pre-order. Están en pre-order, pero pediste a la Amy Pond. Sí. El trajito policía. Tamaño no, natural. No, la Amy Pond. Oh. Se equivocó con la letra. Inflable. Le inflable. Mira ahí en el trajito, en el trajito policía. No, es el trajito policía, no, sino que el de la motilla. Pues no entiendo nada. No sé qué dice. El de la motilla, sí, dice. No, no sé. Sí, es que a veces se desmota. Vio un episodio en el futuro. Sí, no, spoiler. En el inframundo no hay tiempo. No hay concepto del tiempo. Le voy a poner en el chat el link para que vean. Desde la Antártida, el Sensei, gracias. Muy bien, señoras y señores, continuamos. No, desde el fondo el agujero de Ciudad Guatemala. El ¡puta! ¿Qué es esa? No, por ahí sale el halcón milenario, sale volando de ese hoyo. Oh, el hombre topo se quería robar el Empire State. Y cuando bajó, ¡pum! ¿Qué es esto? ¡No es este! No es ¿Y por qué todos los anuncios en español? Pero mira, esto esa no es onda me dio vértigo solo de ver la foto. ¡Qué paloma! Pero qué puta... O sea, no se veía en la foto y eso que estaba casi directamente arriba. ¿Qué diablos había abajo? O sea, era agua. Tan profundo. No, sí, que ahí es donde fueron los extraterrestres, ahí fueron a dejar a los Predator. Ah. Sí. Ya, ahí hay agua. Mira. Lover, no, mira, ahí los mayas hasta ahí tenían algo. Me había dado demasiado redondita. 2012. 2012. Sí, ese era el cero del 2012. Se vendió el mundo. Espérate, ¿qué dijo Sensei? Sensei sabe. ¿Qué es Sensei? Que ese es el segundo hoyo que se forma. ¿Y cuál es el primero? El primero yo. El 8 de Guatemala. No, pero es cierto. Fue en el 2007 y sucedió a 2 kilómetros de ese hoyo. Holy crap, o sea que esa mara está suspendida casi en esa cadena. ¿Sabes lo que me gustaría saber? Es mira, Guatemala, está por lo menos cerca de Belice. Yo no quiero ver esas lombrices esos diámetros, ¿cómo se comparará ese diámetro con el Blue Hole de Belice? Ah. No, y me gustaría saber si está en línea recta en alguna dirección en particular. O recta para apartarnos, digo yo. Ha de estar en línea recta con alguna dirección, vea. No, ya. Yo digo así, los tres hoyos estén alineados en alguna forma. Para la mara que nos está oyendo y no lo han visto, ninguna foto, vayan a internet y hagan una búsqueda en Google de Guatemala Zinc, S-I-N-K, Hole, H-O-L-E, y van a ver unas imágenes impresionantes. Es un agujero perfectamente redondo. Increíble. Que es, o sea, sospechoso por la perfección que tiene. Y que se tragó exactamente un edificio. De tres pisos, dicen. Sí, de tres pisos. La profundidad, he visto dos versiones. Una que es de 30 metros de profundidad y otra 100. Creo que de 30 es lo correcto. ¡Puta! Espera, que cualquiera de los dos. No, iguales. No, o sea, igual te matas. ¿Y de diámetro cuánto 30 de diámetro. 30 de diámetro. ¡Come mierda! Bueno. Sigamos. Bueno, pero viste todo lo que la Mara que han hecho, que va saliendo el Silver Surfer. No lo he visto. El de la Cruz Milenaria, no sé por qué, yo no lo he visto, pero más de alguno tiene. Ah, no, cómo no, creo que pues, solo pusieron al ¿cómo se llama? Pero es que es increíble, gusano. Parece photoshopeado. Es que yo cuando la primera vez que vos lo pusiste, que lo mandaste por correo, yo dije, nah, mierda. Foto, pero yo cuando empecé a ver, empecé a buscar noticias, puta, holy shit, es cierto. Yo cuando lo vi reportado finalmente en CNN, dije, ok, es verde. Bueno. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio. Solo si encuentro aquí la musiquita. Con unas cuantas noticias. Sí, también tengo una, es que después de julio. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Ya, hoy tenemos mucha carnita para comer, así para que vamos masita. A darlos. Para la tortuga. Yo creo que la tortuga se la termina. La tortuga comiendo. Gigante. Mira cómo se llama la tortuga. Tiny. Este Omar Man tiene una tortuga de Galápagos. No, porque de ahora en adelante, ya gracias al comentario que hizo Ticumán, la gamera. Esa tortuga hoy se llama gamera. Solo le falta volar sin paja. Esa mierda está enorme. Sacala de la pecerita que la tengo. Hacemos el comentario y hacemos la nota de que no es una tortuga de esas de jardín, de esas micro mini tortugas, o sea, comenzó como una de esas micro mini tortuguitas que te venden para pecera y que supuestamente no crecen, pero yo creo que están más grandes que las tortugas que salían en tu jardín. Sí, ahorita las mías salen corriendo cuando la ven esta. No, y esta es brava, o sea, te busca así como para. Sí, yo siento que ya va a sacar así dos espadas. Te busca la vena. Y se va a poner un antifaz. Hagámosle un Photoshop. Pero bueno, primera noticia del día: Dynamite va lanzar una serie para quienes basados en Total Recall. Por si no se recuerdan, es la película de Schwarzenegger en Marte. If you don't recall. Yo no me acuerdo. Era un implante de memoria. Los señores de Xenoscope van a sacar una serie para quienes basados en uno de mis Guilty Pleasures de hace como 8 años. Ay, las brujitas. La serie de televisión Charmed. Betty la fea. Es que. Te digo, era mala, es que pero... mala, era pero mala. Había que ver el atractivo visual ahí. Pero no, era mucho. Eran... O sea, las chavas son bonitas, pero punto, va. Sí, no eran... No era como que salieran de repente en bikini. Poderoso Scott, bueno, sí. No, nada que ver. Así que... Bueno, pero ¿quién es? Porque para mí la Shannon Doherty... No. Esa. Pero de ahí... Mal cuando no, la... ¿De ahí quién era la... ¿Quiénes eran las otras? La mataron. ¿Cómo se llama la pelirroja que eventualmente se casó con Robert Rodríguez? Era con él se casó. ¿Sí? Pues hoy se llama señora Rodríguez. Sí, la señora Rodríguez. No, miras, la... Pero la otra, la otra era la Lisa que... Milano. Sí, la Milano. Sí, es así. Uy. Esta es, por cierto. Lisa Milano. Lisa Milano. La Rose algo. Además, no sé por qué puse Robert Rodríguez wife. Y me McGowan. McGowan, eso. Pero después me acuerdo que alguien mencionó de que cuando salió la Shannon Doherty metieron a otra que también la Rose estaba. McGowan. Ajá, ok. Pero te falta una. Ah, sí, que esa no me acuerdo cómo se llama, ni nadie le interesaba. Era la Fellit. Era la inteligente del grupo. No sé, es la que se hizo mamá primero. El otro no la que mamó primero. No, eso fue una orden que le dieron a ella. Mamá primero. Marvel, los estudios Sony han por eso estaba anunciado que hay tienen cinco candidatos en el casting para ser Hombre Araña. Así que de repente hubo una campaña en Twitter que dicen que está bien grande. Ah, sí. Para decir que pusieran a un actor afroamericano de Hombre Araña. ¿Qué? Específicamente la campaña señala a un actor cómico que, por cierto, no tiene una gran trayectoria, cuyo nombre es, si lo llego a encontrar, cuyo nombre es Donald algo. Sí, Donald Glover. Pero ¿de dónde sale? O sea, es como que, vamos a hacer la vida de Reagan, pero va a ser negro. O sea, si el Hombre Araña es ya sí, definido un personaje. Bueno, también, yo estoy de acuerdo con vos. Sí, pero hay personajes ficticios que son negros, personajes ficticios que son chinos. Vos decís como Nick Fury. Bueno. No, pero mira. Así que, mira. Sé quién sea ese Hombre Araña, ese hijo de puta no tiene que quitar la máscara en toda la película. O sea, que eso vaya en el contrato. Pues va a salir un jamaiquino con rasta y vas a ver la máscara toda abultada. Bien cabezón. La otra noticia interesante es que DC Comics a partir de agosto va a comenzar a cobrar $4 por la mayor parte de sus paquines. Hasta, ¡ey! Bien, la Tartis. No, ese es la indigestión del sencillo. Pero ya viste que qué cagada de él que no le quita el freno de mano, por eso sí. Se ha yo creo que el sensei arañando los muros. Pero a mí me cagó de la risa ver al Doctor Who, él haciendo el ruido. ¿Y por qué no lo hace? Pero extrañado, ¿verdad? ¿Qué le hiciste? Me la arruinaste. Es que no lo tiene que hacer. Me cago entonces, DC Comics va a comenzar a partir de agosto a cobrar $4 por los paquines de 32 páginas, hasta el momento cobraba 3 y dejaba el precio de 4 para paquines que tenían páginas adicionales, para historias adicionales. Hoy no, el estándar va a comenzar a cobrar 4 y lo va a extender al resto de la línea. Marvel ya los cobraba, así que ahorren. Aquí dicen en el chat que quieren ver un Spider-Man latino, dice. Allá, de Spider-Man. Así se escribe. Your neighbor. Your friendly neighbor. Su vecino amigable. Y de Uncle Ben sería... El tío Ben. No, el tío Ben sería el... Tío Benito. El que salía... Tío Benito, sí. El que salía en... Por cierto, en Lost. Sería el tío Mincho. Benjamincho. El que salía en East LA. Chich Marín. Ese de Uncle Ben. Ay, es cierto que salía en Lost. Sí, salía y el que va a salir en Machete, ¿cómo se llama? Machete. Bueno, y la otra no es tanto noticia, pero en Newsarama sacaron los 5 mejores y los 5 peores películas basadas en juegos de video. A ver qué les parece. Ajá. Comencemos con los peores películas. ¿Encontraste eso en un blog? Please, Mario Brothers. Street Fighter, The Legend of Chun-Li. Ah, puta. Decirte, completamente de acuerdo. ¡Qué bien me está cayendo este artículo! Mortal Kombat Annihilation. Esa sería la 2. La 2. Ah, dos. Sí, porque la 1. La 1 no se deja ver. Me acuerdo que cuando yo la vi... ¡Oh, qué película! Me en la siguiente no estoy de acuerdo. Hitman. ¡Es mala! A mí me gustó. Pasable, pero para ponerla de las... Pero las 5 peores. Pero no está entre las 5 mejores. Tienes razón. O sea, iría en las 7, 8. No estaría en las primeras 10. ¿Broom? Doom. Ah, con The Rock. Esa ni siquiera la vi. Habría que verla. Yo ni la quise. Para hacer la pedaza, si la obtengo, veámosla. Con todo el dolor de mi alma, leo que la quinta posición es... ¡Wing Commander! Tenía que ser si los Daleks, o ¿cómo se llaman los tigres? Kill Ratty. Dan más miedo que los daban Daleks. Lástima. Como que era golpe. Sí, daban lástima. Y las 5 mejores películas que ponen es Street Fighter 2, The Animated Movie. La película animada del 94. Y buenísima. Por eso ya estoy hablando de las 5 mejores. Ah, ya. Pero fíjate que esa incluso es buena por un par de escenas. O sea, la pelea de Chun-Li Vega. Es que la animación es buena. Y la animación es buena, pero la historia le da una... O sea, como que querían, vamos a meter a todos los personajes. Sí. Y por eso hay unas escenas que, bueno... Puta, si la que Amy solo sale de que... Que rompe el cuello y ya estuvo. Y después... Ah, una gran escena extendida que vamos a ir a ver a DJ allá en no sé dónde. Ya sé cuándo la viste. Solo para decirle. Para que te recordes tanto. La vi varias veces, me acuerdo. Creo que hace 2 semanas la vi. Bueno, pero solo esa escena, la de la Chun-Li y el Vega. Puta, no, que sabe. No, me acuerdo que también la escena, cuando se está dando verga la Chun-Li, que ella le avisa, no me acuerdo cómo se llama. Y que... A Gargamel. Me acuerdo que la escena cuando él va manejando, creo que es un Mustang. Sí, un Mustang. Puta, bien vergüenza esa animación también. ¿Animación? ¿Pero qué hizo Gael? ¿Llega cuando él le va a dar verga? No, la animación. O sea, yo estoy hablando de la animación. O sea, para mí la animación de esa película es buena. El final cuando se dan verga contra Bison. Esa pelea es mala. Ajá. O sea, realmente la extienden mucho. No, que saca el poder interno del... Mira, no sé qué putas. Acá dice, la animación hace un buen trabajo escondiendo algunos de los elementos del juego que son plenamente ridículos cuando se muestran en un contexto real. Así que más o menos lo que ustedes están diciendo es lo claro, que le salva claro, la claro, animación. Claro. O sea, el Gael... Les traduje el... O sea, tipo la película... Faltó la película de Street Fighter. Así con... ¿Cómo se llama? Con Jean-Claude Van Damme. Ah, pero no, esa no la incluyeron. Bueno. O sea, esa debería haber estado. Segunda de las mejores, Mortal Kombat, el original del 95. De acuerdo. Mega Man del 2010. Pero no la... ¡10! De este año. 2010, de este año. ¿Qué animada o qué putas? Sometimes in Fairy Fantasy Special. Pues tiene que ser animada. Fíjate que no dice si es animado o no. Yo diría que sí. Tiene que ser animada. Resident Evil, la original. Fíjate sí, que es chido. A mí me gustó. Es chido. No la pondría tal vez entre las mejores, pero sí estaría en un top 10. Y finalmente... Final Fantasy VII, Advent Children. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Oh, por favor! Puta, así que... Es pelea tras pelea y... ¡Te queda mierda! Y lo peor que... El Animax, a cada rato la da. Ay, y yo así... Nunca le he visto. Y lo peor que la da, Letterboxd. Y en 480. Y yo, ahí la tengo yo. Full HD y todo. ¡No, pero hay que ver! Mira. Es que... ¡qué vergonísima! Time Magazine sacó... The top 10 worst video game movies también, fíjate. Uh-huh. No, número 1, House of the Dead. También hace poco, incluso se lo he reportado en el diario. Ajá. Los mejores personajes de ficción. Ajá. El número 1 era Homero Simpson. Nice. Sí, sí, sí. Bueno, el número 1, House of the Dead. Nunca lo jugué, ni sé qué se trata. Wing Commander, el número 2. In the Name of the King, que tampoco la vi. ¡Puta, horrible! Y ese es de juego. Jason Statham. Ajá, que Udo Kier. Ni me acuerdo el nombre, pero me acuerdo. No, Uwe Boll. De ahí Hitman. ¿Estás leyendo mejores o peores? Las peores adaptaciones. Doom, la número 5. Blood Rain, la número 6. Uy, otra de Uwe Boll. Yo hubiera sacado a Wing Commander y hubiera puesto esa. Yo hubiera sacado a Hitman y hubiera incluido. Resident Evil Apocalypse. ¿Esa la cuál última, es la? No, la Apocalypse es la 2004. Ah, esa es la 2. Esa es mala, sí, tienes razón. Double Dragon en el 94. Uy, puta, ni sabía que existía. Street Fighter del 94 Super Mario Brothers. No me acuerdo del juego. Yo, Mario Brothers, si de veras la hubiera incluido. Mala. Sí. Mira, yo Dennis pondría Hopper, ahorita en... Dennis Hopper se acaba de morir. En discusión respeto. Ahí es por lo que la fuente de lo que vos leíste. Porque estoy viendo aquí IMDb. Busqué Mega Man. Ajá. Y me sale una del 2011, o sea que ha de estar en producción. Y nada más. No, deben de ser muy buenas. Mega Man, Star Fox. Esos trailers es palomísimo. Es como el de Gatchaman. No, un trailer. Sí, sí. Como Optimus Prime. Bueno, a ver, Tico Man, vos tenías una noticia. La noticia. ¿Ya no tenemos noticias? No, ya no tengo noticias. Es que no había mucha carnita, pues. Sí, por eso. Por eso. Yo dije rápido. Rápido. Ah, bueno, ok. Bueno. No sé si estaban enterados, hasta ayer me enteré, pero que el dibujante legendario de cómics, Jim Collan. Legendario. Sí, legendario. No sabemos si... Una leyenda es él. No, este chavo de los clásicos, de los inicios de la Marvel, uh-huh. Pues había estado teniendo bastante problemas. O sea, fíjate, siendo que la tendencia de creadores de antaño que tienen así como... Que se comienzan a enfermar y a morir. Como de vergues, ajá. No, pero él, fíjate que él le estaba yendo bien. O sea, tenía un buen fondo de retiro, digamos. Tenía sus todavía su trabajo. En el colchoncito había escondido un montón de pisto. Pero estaba teniendo algunos problemas. La esposa Jean Collan, hace poco, el diciembre del año pasado, la metieron a un hospital, psiquiátrico, por un incidente de self-harming. O sea... Ella solo se hacía miedo. Ajá, o sea, eso podría ser... ¡Self-farming! Se metía a Farmville. O sea, eso puede incluir intento de suicidio y cosas así. Uh-huh. O sea, yuca. Y ella, aparte de eso, estaba involucrada en manejar los asuntos de negocio de Jim Collan. Después de este incidente, los hijos de ellos fueron los que tomaron ese rol. El 31 de marzo, la chamaca esta, la esposa de Jim Collan, lo atacó y quedó hospitalizado. Este chavo ya tiene 83 años, uh-huh. O sea que cualquier ataque ya es un peligro. Lo dejó con un hombro separado. En el cuarto de la par se lo pusieron. Seguía casado con todo lo demás, pero con el hombro no. No, con el hombro no. Este hombro con el hombro o con el hombre. Bueno, la cosa es que ella la arrestaron y se declaró culpable. Después Jim Collan ha puesto una orden de ¿cómo se llama? Restraining order contra su esposa. Aparte de eso, dice que durante ese tiempo que estuvo hospitalizado, la esposa contactó a muchas personas que tenían relación de negocios con Jim Collan y les dijo que que pagos subsiguientes por trabajos y que, o sea, dibujos, cosas así que les vendía, no sé, que se hicieran a nombre de ella en vez de Jim Collan. También hace poco le robaron algo de arte a él, entonces hasta la investigación y ahorita la sospecha es la esposa, que ella tuvo algo que ver, o sea, que por lo menos algo orquestó por ahí. Bien, buena pieza la bicha. Puta, men, pero, o sea, ¿cuántos años tienen de casados? Y una gran pelazón, pues, o sea, y semana pasada estamos reportando que el otro chavo desaparecido. Resto humano, la bicha esta fue. No sé que, sí, ella fue. No, hemos oído la versión de Jean, hoy tenemos que oír la versión de ella. De Jane. De Jane. De Adriana. Adriana Collan. O sea. No, pero que yuca. Uy, sí, o sea, yuca. Pase lo que pase, no un ataque físico nunca es. Y dice incluso que una parte significativa, así dice el artículo, una parte significativa de una suma de dinero de 6 cifras. Puta. Que le habían pasado a Jean Collan. O sea, la Marvel le dio a Jean Collan por su retiro. Por todos los millones que le hizo. Había sido convertida a efectivo y estaba faltando dentro de todo eso. Entonces ahorita hay subastas y beneficios también para él, pues. Para ayudarle. Porque, como les digo, para, o sea, él pagar estaba al caza recompensas que vaya a encontrar a la mujer. Sí, no, ya saben dónde está presa ahorita. Pero, o sea, ¿dónde está el dinero? Esa es la cosa. Le invirtió en Enron. En British Petroleum. Esta poza me va a hacer bien. En la compañía que va a hacer esta válvula. Para British Petroleum. British Petroleum. ¿Más noticias? No, solo eso traigo. Y con lo que le sobró, compró un edificio en Guatemala. Tiene raíces, tío. Una fábrica de ropa. Sí, una bueno, a ver, vieron que. Yo no sabía que Guillermo del Toro iba a ser el director del Hobbit. Sí, sabíamos. Yo no. ¿Y qué onda? Pero ya no. Que el proyecto tuvo una serie de atrasos, lo cual ya no era compatible con todos sus otros compromisos previamente adquiridos. Y tuvo que decir. Qué chivazo. Lástima, fíjate. Salud. Yo sí quería que la dirigiera. ¿Quién lo puede reemplazar? Porque Espérate, antes de eso, es bien distintivo este director. Lo bueno es que Guillermo el Toro no la va a dirigir, pero sí está comprometido al script, al libreto. Él lo va a seguir escribiendo. Para volársela. A metérsela a Peter Jackson, pero por todos lados. Si hubieran visto el gesto de Julio. Bien comprometido. Bueno, y con así otra mini noticia. No sé, tal vez ahí el sensei tiene algo que decir en vez de... ¿De qué? Bueno, sensei, habla. Benicio del Toro, no, Guillermo del Toro se fue de Hobbit. Sí. ¿Quién lo puede sustituir, sensei? ¿A quién recomendás? Peter Jackson. Él no puede. ¿Otro? Spielberg. No. Señor Spielberg. El señor Spielberg. No. El que dirigió a los Killratis. Miren, y no la puede hacer este... Y a nosotros nos preguntan. Y a nosotros nos preguntan. No, sensei, no damos permiso. Mira, no. Él no, sensei. No, cualquier otro, pero él no. ¿Quién? No, vos sugerís. ¿Quién podría ser? Mira, yo sé que estás pensando en Walt Disney, pero fíjate que él está, ahorita no muerto. Puede. Un pequeño inconveniente. ¿Cómo es? Un scheduling conflict. Está congelado, a decir verdad. No está muerto, acordate. Él está Lo frizaron. Sí, lo frizaron. Ah, no sabía eso. No, sí está muerto, pero congelado. La esperanza es que algún día lo descongelen y se lo revienen. Bueno, ahora para la próxima película de los X-Men, X-Men First Class, ya firmó, me imagino que va a ser así jovencito, ¿verdad? El nuevo Xavier. ¿Quién va a ser? James McAvoy, que es el mismo bicho que salía en Wanted. Sí. Bien. O sea, Xavier con pelo, pues. O la pelonera. No sé si lo haga pelonera. Dicho, pues, pero. ¿Y a Patrick Ricard lo acaba? Patrick Stewart. A Patrick Stewart lo acaban. Y lo peor que supe de quién estabas hablando. Sí, es lo que me preocupa a veces. Lo acaban de. Le dieron el pencazo en el hombro con la espada. Ah, lo hicieron Sir. Sí, lo hicieron caballero. Ah, ya Sir Patrick. Sir Patrick. Ah, y ya se recuperó del hombro. El no, hombro separado. Le pasó lo mismo que Conan. El hombro separado. Jim Conan. Y que, siguiendo con noticias de películas, porque somos un podcast ganador de premios de películas, Warner Brothers ya confirmó que va a ser una secuela de Sherlock Holmes. Ok. Y así como ¿con ya Robert Downey? No sé. Y sí, así como... Sí, sí. Y así como ya están cerrando un poco más los tratos y dicen que están ya cerca a darle el usazo verde para que salga corriendo la película de The Flash. Y ya se sabe, ya hay candidato que sea Moriarty. ¿Candidato a? Moriarty. Ya están hablando quién va a ser. Hay elección. Ya se me ha olvidado quién es el, es alguien bien conocido. Ya me voy a ¿es un actor? Y así como también ya dicen que están avanzando las negociaciones para la película de Wonder Woman, Aquaman, y no me pregunten por qué, Mad Magazine. ¿Película de Mad Magazine? No entiendo. Alfred Newman va a salir ahí salvando al mundo. Mira, va a ser una... Un parodia de varias películas. Va a ser una tragedia griega. Y así como para el 2011 podemos esperar una nueva serie de Thundercats, animada, producida por Warner Brothers, pero asociada con la misma... que no tengo aquí el nombre, la misma casa japonesa que estuvo atrás de los proyectos de Batman, Gotham Knights y Animatrix. Tendremos una nueva serie de Thundercats. Mira, habría que ver porque... Lo que pasa es que ellos tenían diferentes... De Animatrix, como tenían diferentes animadores. Ajá. Había unas bien chivas, había unas pura mía. Sí, había unas... Que... Así es que pero ojalá si... que agarren los chivos. No, pero si va a ser a televisión, tiene que ser algo chivo. Uh-huh. Ojalá. Nada más... Espérate, ey, sí. ¿No vas a comenten de los trajes que se mostraron ya de diseño del Captain y de Mamoru? Sí, gracias a diseño de verano. Gracias a ella que yo esos los que yo por lo menos los que yo les mandé fue por ahí son oficiales. Varios oye escuchas ahí que los pusieron los links en Twitter, de ahí los agarré y los pasé para ustedes que yo sé que no mucho el Twitter y está va, por ejemplo, Capitán América, ¿qué te parece a vos el de Capitán América, Julius? Ya que te iba a levantar. Me gustó que la máscara que le pusieron en el pelo, el capuchón, parece casquito. Sí, parece es similar al diseño de Ultimate. Sí. Los tirantes, porque si no lo han visto, vayan a buscarlo en internet, le han puesto tirantes para que no se le caigan los calzoncitos. Acuérdate que tienen que llevar los implementos. Pues sí, yo siento que es como más utility. De soldado, sí, o sea, bueno, mira, que es un soldado. Tengo que verlo en acción, porque ese dibujo, ese era... Sí, todavía es arte. Era arte. Pero a mí le hacen falta las alitas. No, las alitas no. No sé, yo lo siento. Es que yo las alitas las veía medio ridícula. Po. Sí, pero lo ves y sentís que le hace falta algo. Lo bueno por es lo que menos a mí esa impresión me da. Una pistola le falta, creo. Puede ser. El arte conceptual es azul y blanco, lo cual me parece fabuloso porque después... ¿No tiene rojo? Están ocupando mucho los tirantes negro. Son rojos. Ah, los tirantes son... Pero son un rojo bien oscuro. Los tirantes rojos rojo son los de bomberos. ¿Y por qué los bomberos ocupan tirantes? Preguntaba Roger Ramjet. Porque si no se les caen los pantalones. Oh, my goodness gracious. Toma, Roger. Vaya, ¿y de Thor? El de Thor, fíjate Thor. Que yo lo vi. A mí me gustó. Yo oí los comentarios. Mira, no mucho. Siento que no muchito. Fíjate, es que... No me gustó Thor... la manera que se le... Vaya... De la cintura para abajo, como esos como pantalones que le pusieron. O sea, y las botas todas... No, no la parecen... Las botas bien chivas. Pero, a mí me gustaron las botas. Están chivas, así, pero la que... I wish I had boots como esas. Pero no es como... Moderno. No es como... Esas son las botas que usaría un rey, un dios nórdico. Ah, sí, tenés razón. Es que ese es mi crítica. Ni los pantalones. O sea, que se ve como un traje diseñado de hoy en día, pues... Uh-huh. O sea, no se ve como que es una armadura nórdica. Habría que ver la historia. Tal vez él cuando vino aquí, me voy a poner un trajito de aquí porque es mío mierda. ¿Verdad? No se ve. me siento fuera de lugar. Para blend in. Esto es lo que ocupan todos. En el siglo XXI. Coincido con ustedes. A mí me da la impresión que le pusieron un traje de la película de X-Men. Exacto. O sea, en lugar de algo más nórdico. Ahora, a ver si... Por lo menos trae capa. No creo, no se lo... no creo que le pongan máscara, ¿verdad? Porque yo no, me acuerdo para la época de Thor... Thunder... Ah, no, sí, a mí me llegaba ese traje de Thor con esa máscara. Para la época de Derek Masterson, tenía un casco con máscara. Sí. No, pero no, pero no creo pero, que pero se lo pongan, no, porque tampoco... no, normalmente no lo ocupa Thor. No, y imagino, tampoco ¿verdad? Era máscara completa, era solo como un pedacito que sí, le tapaba los ojos. Pero se veía bien chido. Bueno, lo mismo decimos de Green Lantern. Y de, oh, ¿quién será Green Lantern? Puta, la mascarita cholera. Pero la capa está chivísima y es roja. Y por lo menos no la hicieron negra. Y ni trompuda. Ni trompuda. Nicolás. Holy crap. Noticia de último momento. ¿Quién se murió? The Big Bang Theory. Los actores leads, John Galecki, la Kelly Cuoco y Jane Parsons, están tratando de renegociar su contrato y en vez de ganar $65,000 por episodio, por episodio, quieren $250,000 por puta. Episodio, dijo Warner Brothers. Va a ser un vergo de anuncios, entonces. Está bien, lo pueden hacer. La serie ahorita está en su... Es la serie top. Más... Sí, las botas son Caterpillar. Los ratings están buenísimos. Sí, pero, o sea, yo no me había puesto a pensar en ese punto de vista. Tienen razón, pero se ven chivas. O sea, se ve... O sea, sí, no se ven como las botas de un dios nórdico, completamente de acuerdo. Pero se ven chivos. No, o sea, podían usar las botas amarillas con negras rayadas. No, pero algo así que se viera así. Sí, como, o sea, como hubieran, cuero, algo así como orgánico. Le hubieran podido poner un poco más de pensamiento y lógica al diseño. Pero que esas están chivas, no para un dios. Pero están chivas. Yeah. Yo lo vi desde esa óptica. Yo lo vi, va. Bueno. All right. ¿Qué sigue? Señoras y señores, también vamos a continuar este episodio con una... La recomendación de la semana. Así es, en esta ocasión, la recomendación de la semana es... Gracias a Brito Man. Adelante, Brito. Y bueno, sí, para los que no han leído... O sí, o para los que lo han leído también, los libros de la trilogía Millennium... Que, ¿quién, ¿cómo se llama el escritor? ¿Stieg Larsson? ¿Cómo es? Stieg Larsson. Es una trilogía que está teniendo bastante pegue ahorita los libros. Pues de origen sueco, si mal no recuerdo. Yo no me había dado cuenta que ya están las películas suecas también. Tuve la oportunidad que el señor Torres me prestó la primera película. Que y ahí se todos llama... en vez de zapatos andan suecos. Sí, clock, clock, clock. Oh, sí, ese viendo una persecución a pie. Tuve la oportunidad de ver la primera de las tres películas. Entiendo que ya están las tres, solo que creo que solo dos ahorita en DVD. Y está buena. Realmente la recomiendo. Yo vi la versión en inglés en sueco con subtítulos en inglés. Creo que también ya está traducida a varios idiomas. No es producción de Hollywood, pero es una muy buena producción y entiendo que es bastante fiel al libro. Yo el libro no lo he leído. El primer libro se llama La chica con el tatuaje de dragón. Depende, porque fíjate que en España, en gringa se llama The Girl with the Dragon Tattoo. Ajá. En español se llama Los hombres que no aman a las mujeres. Ajá. O que odian a las mujeres. No, que no aman a las mujeres. Y si vos ves, yo no sé, sueco, pues, pero si vos ves las palabras, yo creo que realmente el nombre es Los hombres que no aman a las mujeres. Sí, yo también. Por cierto, el escritor se llama Stieg, con G al final. Ah, como el Stieg, como el que maneja los carros. Porque escribió así la libra. Por eso es que los nombres son todos con B. En medio, ahí, claro. El que vos decías es el que hace las caricaturas de las vacas. Ah, los chistes. Sí. Entonces, vean, se las recomiendo realmente. Muy buena película, nada predecible, es una buena trama y recomendada. Aquí tengo el trailer oficial. Ok. Okay. Sí, es el soundtrack. Sí, el soundtrack. O sea, van hablando así de crímenes y cosas así en el fondo. Bueno, continuamos este episodio con el box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. La número 5 es la película de Robin Hood, que hizo 10 millones este fin de semana pasado. Recordemos que este fin de semana es Memorial Weekend, un fin de semana extendido. Yes. Ajá, ajá. Por extra lo large. Cual es extra large, como dice Omar, y 10 millones es una cantidad patética de dinero, sí, para esos. Pero diez. ¿Esta qué semana es de él? ¿Ah? Tercera, ¿verdad? Esta es tercera semana de Robin Hood. ¿Cuánto llega acumulado? ¿La dio alguien ya de ustedes? No. No. Sí. Sin embargo, yo he tenido personas por que eso, me dicen que solo he hecho 83 millones. Y he tenido otra gente que me ha dicho que la película está muy buena. Mm. Entonces he tenido como las dos versiones. Yo realmente la quiero ver. Bueno, financieramente no le ha ido como, así quiero como tan si bien porque este costó 200 millones y ha hecho 83 en los United. Así que vamos a ver cómo le va. Se parece a Will Ferrell, ¿verdad? Ya le mataste todo, ¿eh? Will Ferrell que mató. Bueno, está chulo. Nice. La número 4 es Iron Man 2. 16 millones. Nice. Ya hizo 275 millones. 200 que costó. La número 3 en su debut es Prince of Persia: The Sands of Time. Hizo 30 millones, algo bajito para sí, el fin de semana. Yeah. Y también costó 200. Ouch. ¿Se acuerdan cuando Waterworld era así como que... Yeah. Oh, puta, qué barba, qué cara esta movie. Peter se dejó ganar por Sex and the City. Qué baje. Se dejó ganar Sex por Sex and the... Por un milloncito, un pinche millón de dólares, le ganó Sex and the City 2 a Prince of Persia. 31 million. Hizo 45 millones en total. Ah. Porque parece que debutó antes. ¿En serie? Uh-huh. O sea, a media semana, digamos. Y esa costó 100 millones. Pero aún así, 45 millones de dólares para estreno, para un long weekend. Para esa serie que fue... Suena bajito, fíjate. Uh-huh. ¿Verdad? Bueno. ¿En su primera semana cuánto hizo? Hizo 100 las Juanas, 130. ¿Lo qué? Iron Man 2 en la primera, en su lanzamiento. Ah, eso es un verbo. Ajá. Entonces, ya eso, la mala ya no tiene pisto, se le acabó el pisto, o no van a ver películas en Memorial Day. O simplemente no le gustó Sex and the City. Es chick flick. Y ellas no tienen prisa por verlas el primer fin de semana. Las cheras se toman su tiempo, la ven varias veces. Son ilusas ahí. Vas a ver que va a seguir en el top 5 varios días. Bien, posible. Sí, porque ahorita, ¿qué competencia se le ve que viene? No me acuerdo. Aún así, no había ninguna otra película que ganara más de eso, pues, 45 millones. Bueno, la número uno es... ¿Y sabes cuál es esa? No, es... Ah. La número uno es Shrek Forever After. ¡Ah! En su segunda semana hizo 43 millones. Still, four. Igual no pudieron quitar a Shrek, fíjate. No la desbancaron. No la desbancaron. ¿Sabes cuál está en la número 10? No sé. ¿Alguna adivinación? Adivinación. ¿Adivination? Adivinamos, pues. La que no se bajaba nunca de los top 5. ¿Kikas? No, How to Train Your Dragon. Ah, está todavía en el top 10. ¿Y Kikas? Puta, eso se desplomó. Espérate, déjame ver. No llega tan abajo. No hables de esos materiales pesados aquí, por favor. 30. Está en la posición número 30. Ese es complicado. Sí. Ok. Es con una gordita y tienes que sí, sí, sí, sí. Esa siempre va a quedar pending. Y le pones las nalgas. Se va a quedar pending. Y la gordita no es el cero, ya son las nalgas. En tu cabeza. Ajá, el cero es la cabeza. Ya, mismo. ya, 28, ya, 29, ya, 30. 31, ya. No, el 31 siempre siguen siendo nalgas, pero they're closer to something than standing up. Cerca del 1. Bueno, señoras y señores, continuamos este episodio con... Hoy sí vamos a entrar rapidito a... La carnita. Mejor que hable Julio de la serie, así termino de leer el artículo de Wikipedia. Sí, serie de televisión. No. Que los dos eran carnitas. Así es, señoras y señores, en este episodio vamos a hacer un Conoce a tus... Dioses de la ciencia ficción. Me valió verga que no estaba listo. No. Pero primero vamos a hablar de la serie de televisión. Julio. Este dios de la ciencia ficción que inspiró la serie que va a contar Julio en este momento. Sin él no hubieran sido posible. No, les voy a tocar. Uy, no, gracias. Hablemos de la serie de televisión. Este clip. Isaac Asimov. Adelante, dale volumen al lactus. Ok, bájale volumen al CC ahí, pues. Bueno. No se oye. Uy. Está sonando en los parlantes de la laptop. Búscate este video. Bueno, para mí. ¿Vos te crees eso de que de que el J.J. Abrams tenía escrito el final de Lost desde el primer episodio. No, hombre. Desde el piloto. Creo que saltaron un poco. Sí y no. Es que veo que están teniendo problemas. Esto es relleno de emergencia. No. No, pero la pregunta es bien chiva. Porque el final que ellos sabían era que iba a ser el doctor cerrando los ojos. Es, o sea, los últimos 30 segundos lo que sabían que iba a terminar. No, lo que decían que ellos tenían era toda la primera mitad. O sea. No, es paja. Sí, cuando compras el DVD o te prestan el DVD de la primera temporada y te pones a oír el con el comentario los de features. Los directores, los features, que decís, ver el episodio completo con los comentarios, especialmente el piloto. Cuando aparece que es el monstruo y que está botando palmeras y que la mano dice, ¿y eso qué es? Que sea, me imagino que es el monstruo del humo negro. El de humo negro. Entonces, el productor y el J.J. Abrams y el otro escritor, Lindelof, dicen, ah, sí, se nos ocurrió que sería chivo tener un monstruo en la isla. No sabemos qué va a ser, pero sí va a haber un monstruo en la isla. No sabían ni tenían ni idea de... Mencionaron eso del monstruo, que no se lo podían. Y hay otro detalle ahí, otro comentario. No sé si ya el Tico Mango... Ya está listo. Aquí sí, eso era todo lo que teníamos que decir al respecto, sí. The first law is as follows. A robot may not harm a human being or through inaction allow a human being to come to harm. Number two, a robot must obey orders given it by qualified personnel unless those orders violate rule number one. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. Rule number three, a robot must protect its own existence, after all it's an expensive piece of equipment, unless that violates rules one or two. A robot must cheerfully go into self-destruction if it is in order to follow an order or to save a human life. Esas son las tres leyes de la robótica. ¿Y cuál era la cuarta que y se esa podía es, deducir? Esa era Isaac, no era la cuarta, era la ley cero. Ajá. Que iba por encima de la primera ley y que era que un robot debía proteger la humanidad. Y tampoco por inacción debía permitir que la humanidad llegara a dañarse. Pero es que esa es que había otra. O sea, es que la primera era humanos. Ajá. O sea, debía proteger a un humano. A los humanos. Pero antes de eso estaba la humanidad. Pero también, o sea, esas leyes se fueron expandiendo un poco más, así sacaron como corolarios y cosas así. O sea, las tres, las que acaban de leer, son las básicas. La cero la sacaron en el quincuagésimo paquín. Sí. La novela número no sé cuál. Creo que fue el motivo de esa novela, pero las tres esas son las meras. Cabal. Bueno, Isaac Asimov, este señor, bien interesante, hasta incluso el día de su nacimiento. Y ese que estaba ese era Isaac Asimov. Sí, ese era. Estaba hablando. Sin las patillas épicas que tenía ya en sus últimos años. Por eso no lo conocí, sí. Ah, sí, sí. Fíjate que este chamaco nació entre el 4 de noviembre de 1919 y el 2 de enero de 1920. ¿Qué? ¿What? ¡Oh! No estamos seguros. Nadie sabe, lo depositaron. ¿Entre cuánto? Repetime los años. 4 de octubre de 1919 y 2 de enero de 1920. Ah, ok. O sea, en esa época lo depositaron los aliens. Mira, discúlpame. En Rusia. ¿Nadie lo sabe o es que vos en Wikipedia no lo lograste? A ver, no, es que Wikipedia dice textualmente, Asimov was born sometime between... Es que, acuérdate, en Rusia se estaba llevando el calendario gregoriano, pero sus papás judíos llevaban el calendario hebreo. En el lugar donde él nació, que se llamaba Petrovichi, que quedaba en Bielorrusia, no tenía muchos registros. Entonces, realmente, él no sabe. Nadie sabe realmente el día en que él nació por la conversión de fecha y toda la onda así. Pero él lo celebra el 2 de enero. ¿Lo celebraba? Lo celebraba. Y la mara igual, también el fandom también lo celebra. Más por ahí vi un post en internet en lo que estaba haciendo la búsqueda, que era, y es el cumpleaños de Asimov. Déjense crecer las patillas, maldito. Vamos a hablar de las patillas. ¿Cómo se hace para que te crezcan las patillas? Pues según una entrevista... A mí me funcionaría un poco. En una entrevista, sí. No, esas patillas. No son esas patillas. Las de arriba. Esto es mi simpatía. En una entrevista le preguntaron eso y él dijo, yo les eché fertilizante y esperé que crecieran. Ok. Sí, entonces, este señor es... Hacía de todo. Es un autor. Emigró... Bueno, la familia de él emigró a los Estados Unidos cuando él tenía 3 años. Sus padres pues establecieron una serie de tiendas de dulces en las que él, en las que prácticamente toda la familia de él se esperaba que trabajaran. Él estuvo ahí, pues, mucho tiempo. Y en esas tiendas también se vendían un montón de revistas, incluyendo revistas de ciencia ficción. Entonces, él era ávido lector de esa revista. Aquí Antanza Fractal dice que en el IRC que él no tiene que leer lo de Wikipedia y sí sabe cuándo fue que nació y que no sé qué, y que lo metamos en el Skype, dice. No, ahí estamos. Llame. Bueno, no, espérate. No, llámalo tú, Danza Fractal. Vamos a hacer la llamada. Vamos a interrumpir esta carnita para poner a nuestro... Para mientras Julio hablará de series de televisión. Sí. Mira, Smallville, final de temporada. Metieron las mismas patas que metieron el año pasado. ¡Se murió la Chloe! No, con la misma pelea contra Doomsday. Hace de caso que la repitieron contra Zod. Llega a Zod, le da un pencazo a la Lois Lane. Entonces, Clark... Queda desmayada. Queda desmayada. Y Clark lo que hace, le da un gran talegazo al Zod y lo manda volando a millas de distancia, por edificios de distancia. En vez de una gran pelea. Después se va a la punta del edificio, a la azotea, donde iba a poner un aparato para que teletransportara a todos los kryptonianos de seguidores de Zod, que ya tenían poder de Superman, finalmente los habían obtenido. Y le caen encima a todos los kryptonianos y el Zod, que ya le dicen General Zod. Y vos decís, hoy sí, lo que hemos estado esperando toda la temporada. Se van a dar riata estos contra Clark, a ver si puede. Y en eso se le acerca Zod y le dice al oído a Clark. Le confiesa que él ha engañado y mentido a todos sus compañeros, pero se lo susurra al oído. Y se le olvida que todos tienen super oído ahí. Y todos lo estaban activando. Entonces todos oyen al General Zod, que acepta que los engañó. Entonces dicen, hey, va pues Clark, mándanos al otro planeta. Así que no se pelea contra todos ellos. Yeah. Así que finalmente solo queda Zod, antes que el aparato se lo chupe y se lo lleve, junto con Clark. Así que él saca Kryptonita Azul, que les quita los poderes. A los dos, a Clark y a él. ¿Quién la saca? Zod. Zod. Y los convierte en humanos. Entonces el transportador que solo transporta kryptonianos no se los iba a llevar. Y la pelea final es entre ellos dos con poderes de una persona normal. No, güey. Y así termina. Y le da verga a Clark. No, lo que hace Clark, hace lo más inteligente. Como la kryptonita era en forma de una daga, se deja que se le ensarte en el abdomen y él se tira del edificio o se va. Entonces se lleva la kryptonita y el Zod, al no tener la kryptonita en la azotea, se vuelve kryptoniano y el portal se lo chupa. Okay. Bueno, pues. Ya está Danza Fractal ahí. Uy, bienvenido. Esperate. ¿No? Se desconectó. Ay, se desconectó. Ok, siguiente serie. No, pero en todos los que hablaron con la serie fue que se desconectó. Big Bang Theory. Ah, bueno, espérate. Pero no, vale, dele. Ya nos regañaron, pero está hablando tan pendejada. Dale. ¿Aló? Ya está. Pitri, no es posible. Alguien que se lo oye peor que el sensei. Es que no lo puedo creer. Desde la galaxia Shear. No se escucha nada. Sí, creo que debe tener una conexión algo. Mira, el está en el ciber, ¿no? Muy bueno. Sí. Sorry. Sorry, pero... Pero sí, no te escuchamos nada. Suena... O sea, ni siquiera llega robot. Hay un agujero negro de por medio, fíjate. Ella sí sonaba Hal cuando lo estaban desconectando, ¿verdad? Sí. No, pero Hal cantaba, por lo menos. lo sentimos mucho, Danza Fractal. Intentamos, pero no se pudo. Bueno, continuamos. Entonces, Isaac Asimov. Bueno, él se graduó de la Boys High School en Brooklyn, Nueva York. Después fue a Seth Lowe Junior College por 2 años, de ahí Columbia University. Ahí se graduó en 1939 y después regresó a 1948 para hacer un PhD, un doctorado en bioquímica. Él estuvo en la base naval experimental durante la Segunda Guerra Mundial. Y él estuvo como 9 meses en el ejército antes de que lo... Discharge. Pero así, normal, ¿verdad? O sea, no fue por... Acabó su acabó su periodo. No fue que, tú sos gay. Andate. Tú eres... Discharge. Oh. La descarga de... Bueno, dice que él por poquito así lo sacaron. O sea, evitó estar en las pruebas atómicas de 1946 de Bikini Atoll. Capaz hubiera desarrollado superpoderes. Bueno, oh. Él en 1958, él ya había escrito un montón de historias. Uh-huh. Ya para esa época. Estuvo como profesor asociado de la Universidad de Boston, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston. Pero para este entonces ya él, su ingreso como escritor era ya era mayor que todo lo que hizo como profesor o como todo lo demás. Entonces él ya a sus, ¿qué? 19 años, él ya estaba escribiendo historias, short stories, uh-huh. Que las mandaba a publicar en estas mismas revistas de ciencia ficción. Y él tuvo mucho contacto con el fandom de esa época que se desarrolló en torno a estas revistas. Sale que el papá levitaba, volaba, flotaba. Sin cables. La técnica de volar. ¡Oh! Sale el pie así. Y le crecían las patillas. Entonces. Rubia. Se le hacían rubia las patillas. Uy, espérate. ¿Qué está viendo Julio? Está viendo porn. Prosigue. Sí. Parte la idea. Vengo, Mar, veamos qué está viendo Julio. Prosigue. La patilla se sigue viendo. La patilla. Bueno, el chavo fue un escritor prolífico, no solo de. No prolijo, sino un prolífico. Escribía bien prolijo. Sí, no solo de ciencia ficción, sino que de temas también de su rama, pues bioquímica. ¿Qué más? Física, mecánica, hidráulica. Historia. Historia. Bueno, ¿vos leíste una autobiografía de él? Yo leí una autobiografía que, bueno, también escribió su autobiografía. Leí la biografía de su carro. Sí. Leí la mitad de un libro de matemáticas de la historia de los números, buenísima. Ah, sí, y perdí la otra. Pero no son de texto, son libros de estos que sirven para compartir cultura general o ciencias. Tienen un nombre especial estos libros, pero no son de texto. No son lo ocupan. Ciencia general. Son como así, de divulgación se llaman. La idea es que cualquier gente que esté interesada en un tema lo lea y que sean muy amenos. Y no es que no te cuenten las cosas en forma factual o que no verídica o con errores. Simplemente te los cuentan de una forma, una narrativa que te entretiene al mismo tiempo que te está informando. Uh-huh. Dale. Se sigue escribiendo sobre el uniforme de Thor. También, fíjate que leí el libro de la historia de los griegos. Te narra desde las primeras tribus que no sé qué, que fundaron las primeras ciudades que después vienen a ser Grecia, hasta los tiempos actuales. Uh-huh. Es un libro grueso y te va por cada 100 años narrando lo que ha sucedido. Te explica cuál era el dechongue de Atenas con Esparta, las conquistas que hicieron. Te explican de dónde vinieron todos los... famosos escritores. Fíjate que tal vez, ¿ese libro de qué año fue? Uy, eso era del 60, finales 50 de los 60. Pero lo interesante de él es que tenía una memoria fotográfica. Uh-huh. De niño le encantaba ir a la biblioteca y se ponía a leer libros, un cachimbo de libros de lo que le caía en la mano. Sí, decían de que él era, ¿cómo es? Claustrofilo, o sea, no claustrofobo, sino que le gustaban los espacios cerrados. Encerrado. Él nunca voló, o sea, voló dos veces en su vida. Se la voló dos veces. Salieron varias cosas de ahí. y él, básicamente, cuando tenía que viajar así, distancias largas, tomaba cruceros, porque no le gustaba volar. Ah, es cierto, no le gustaba. Pero la onda es que por lo menos, bueno, sorry por la interrupción, pero sí. Es tu especial. Ah, no, hombre, sí, vos sos el que leíste. Bueno, la cosa es que se me ve similar a la forma que contaba los libros de The Foundation. Que contaba una historia en un universo que era como el principio y un evento pivotal de este imperio galáctico. Y el segundo capítulo, entre comillas, era... otro personaje principal o otro, y se habían saltado cientos y cientos de años, y era otra cosa. Entonces, esa historia griega, que así como la contás, suena bastante similar a la estructura que tiene el primer libro de Foundation, que es realmente una colección de historias cortas. Sí, Y fíjate que él lo ha dicho, y toda la gente que lo ha leído lo reconoce también, de que la historia de Fundación está inspirada en la caída del Imperio Romano. Fue en 1942 que salió Foundation, las primeras historias. Pero todo el lechón es de psicohistoria, nada que ver. No, eso no es del Imperio Romano, la segura. No, no. Esa es la parte que le agregó, como que dice, no, bueno. Bueno, eran bien matemáticos los griegos, pero bueno. Sí. Pero igual, nunca para el punto de decir, podemos predecir. Hay un libro, hay una historia que se llama The Starlight Dust, las estrellas como... El como polvo de estrellas. No, como tantas estrellas como polvo. Ah, como stars like dust. Like dust. Ah, las estrellas les gusta echarse un polvo. Sí, mira, Hollywood. Sí, sí, sí. Temporalmente se ubica antes de la creación del Imperio Galáctico, uh-huh. Y hablan de una región del espacio que está controlada por una serie de... un planeta que con una fuerza militar bien grande y al líder se le llama el Khan. Y ese libro, que por cierto, a mí en lo particular me resultó un poquito aburrido, está inspirado en cómo los mongoles dominaron a gran parte de Rusia en la época de Genghis Khan. Es otra parte que él, de la cual les inspiró para hacer también estos libros. No, buenísimo. A ver, siga, tico. Bueno, la cosa es que él escribía bastante para estas revistas de ciencia ficción. Salía describiendo el que es un buen... la existencia de esas revistas era un buen campo de entrenamiento para escritores jóvenes o escritores que se están formando, pues, porque... En cada edición eran 4 o 5 historias cortas. Ahí te probabas. O sea, si escribías bien, tenías oportunidades para... No, ropita. tenías oportunidades para seguir escribiendo más. Se me da la escalera. O si no, simplemente pues te soltaban. O sea que te tenías que hacer bueno escribiendo bastante rápido. Y aparte de eso, la forma que se diseminaba y que unificaba al fandom de ciencia ficción. Una de sus contribuciones principales a la conciencia colectiva. No me distraiga el orador principal. Y realmente, o sea, algo que ha trascendido su obra es las 3 leyes de robótica que estuve explicando al principio de la carnita. Las que ya escuchamos y que fueron también la base de su universo de... el mismo universo de la Fundación, es el mismo universo de Galactic Empire, es el mismo universo de iRobot. En su mayoría. Mira, ahí sí meto cuchara yo. Él comenzó... Él nunca tuvo intención de crear universos unificados en sus historias. Al final sí lo hizo. Comenzó a escribir los libros de Fundación y creó el concepto de Imperio Galáctico y toda una serie de novelas que se fueron conectando y creciendo desarrollando sobre ese contexto. En paralelo, también escribió las historias de robots, las leyes de robótica. Uh-huh. Comenzó con historias cortas. Uh-huh. Se publicó la primera recopilación, que es Yo Robot, iRobot, que, uh-huh, por cierto, ahí alguien preguntaba en el IRC por dónde se puede comenzar a leer Asimov. Por una parte, The Foundation Trilogy. La trilogía Fundación es Fundación 1, Fundación 2 y, uh-huh, la 3, no es Fundación 3, se llama... se me olvida el nombre. Es Foundation and Empire. No, Fundación es la primera, Fundación e Imperio es la segunda y la tercera es... ¿Foundation 3? No es Foundation 3. Ya me voy a acordar, o el tico lo va a encontrar. O en paralelo puedes... Segunda Fundación. Y en paralelo puedes leer, si querés, la recopilación de historias cortas de robots que se llama Yo Robot. Algo polvo se tenga este libre. Hardcover, man. Nada, no iPad, no. Llegando a su tercera edad, ya en su madurez, él quiso hacer un esfuerzo para unificar los universos. Es decir, es que todas las historias de robots suceden antes de la creación del Imperio Galáctico. Bueno, tal vez para él es un spoiler. Ajá. ¡Ah, no! Al final de Foundation on Earth... ¡Espérate! ¡Danger, Will Robinson! ¡Danger! Que, por cierto, no es uno de los robots de iRobots. Encuentran al planeta Tierra, que se les había perdido. Uh-huh. Ese es Foundation on Earth. Puta, no sé cómo se les pierde un planeta, pero bueno. Ese es Foundation on Earth, en ese libro. Uh-huh. También al Dr. Husserl. Que es, cronológicamente, no es el último libro de Foundation, pero sí, en términos de historia, sí es el... De los últimos. Es el último. Cronológicamente es el último. No, o sea, en tiempo nuestro real, no es el último que ser publicado. No, porque publicó uno antes. Prelude to Foundation. Que era de Harry Sheldon, no sé qué. Que era toda la vida de Harry Sheldon antes de... Pero eso sí lo dejaron como en continuación. La onda es que ahí se encuentra con uno de los robots que había sido de los... Sí. De los de la historia de iRobot. Uh-huh. Y te explican por la importancia de los robots para la creación del Imperio Galáctico y la cuarta ley de la robótica, o la ley cero que decía el... Francisco, ¿cómo se llama el libro ese que habla solo de Harry Sheldon? Que es el en nuestro tiempo el último que él escribió, pero es como el prequel de toda esta onda. Prelude to Foundation. Es Prelude to Foundation. Prelude. Sí, por cierto, ahí está también. Ahí lo tenés. En algún lado de la vida de Harry Sheldon. Pero Foundation on Earth sí sería el último, y lástima que se puso a hacer Prelude porque lo dejó en un momento bien, sí, bien interesante. O sea, sí, que al fin habían encontrado la Tierra, ¿te acuerdas? Ah, y hubiera sido interesante ver cómo continuaba, pues, porque... Sí. Es que encontraron la Luna primero, antes de la... Es que la característica especial de la Tierra era que era un doble planeta. Ajá. Que decían que en todo el universo, o sea, planetas de este tipo tienen un satélite así, todos chiquitillos, que no sé qué, pero este es prácticamente un planeta doble, pues, o sea, un satélite que es la cuarta parte del tamaño de la Tierra, bla, bla, bla. Y ahí donde estaba el robotillo, aquel que tenía todo el knowledge. Ah, que tenía siglos y siglos de... Buenísimo, es buenísimo en realidad. Cuando, a mí el pasaje que todavía me acuerdo, pero súper claro, es cuando dice que los habían invitado a un ritual a donde iban a scratch... Iban a blow y iban a hit cosas. Ajá. Y ella, puta, ¿qué es esto? Que esté en la onda barbárica. Blow eran instrumentos de viento, scratch, instrumentos de strings, y hit eran percusión. Eran tambores. Entonces era una música perfecta, linda, que no sé qué, pero cuando se los habían explicado sinfonía. Qué es lo que hacían, ellos no habían captado qué era. Súper buena. Bueno, la cosa es que las leyes de la robótica, esas. Como que permeaban casi todos los libros. O sea, porque al final Foundation tuvo la motivación de este personaje que encontraron al final de la serie, pues era basada en las leyes de la robótica, que esa fue su intención, preservar la humanidad. Obviamente las historias de iRobot, las compilaciones de esas historias, cada una era como un dilema generado por las leyes. Uh-huh. Ahorita el que se me viene a la mente era uno de un robot que había perdido el control en un planeta donde se tenía que acercar a un, no me acuerdo qué era, un satélite o algo así, o un meteorito o algo, o un lugar donde había peligro. Ajá. Entonces él, por seguir sus órdenes, tenía que acercarse e investigar eso. Ajá. Pero entraba en conflicto entre la ley de autopreservación y la ley de no sé, o sea, que era una algo que tenían que resolver de tal forma que el robot había perdido el control, no aceptaba nuevas órdenes, estaba dando vueltas y vueltas y vueltas, y sin el robot ese se iban a morir los humanos. Oh. Entonces, al final la solución fue que uno de los humanos se puso en peligro de su vida. Oh, yeah. Entonces ahí como que lo sacó del loop lógico en que estaba el robot. Ah, pues, hay que salvar al humano, entonces ya se lo llevó de regreso. Ay. O sea, todas las historias tenían como esa perspectiva. O sea, que vaya, esta es la situación, puta, idea de las leyes de la robótica, se topan contra una realidad, sí, y vamos a ver cómo resolvemos, pues. Yeah. Había era bien lógico, que podía leer mentes, sí, y que por las mismas leyes empezaba a hacer problemas por eso mismo. Bueno, él fue el que inventó el concepto del cerebro positrónico, sí, de los robots. Ajá. Que lo usó Data. Que lo utilizó después Star Trek, la Next Generation. Y él era amigo de Gene Roddenberry. Ah, de ver, sí, eso no me acordaba. Sí. Y también se ha seguido utilizando en otros medios de ciencia ficción el concepto del cerebro positrónico. Ahorita no me acuerdo el otro ejemplo que clásico. También las naves espaciales. Que era por energía de gravitacional. Fíjate que eso te iba a comentar, de que muchas de estas historias ahora las lees y ves que los conceptos de ciencia ficción sí ya están, se oyen viejitos. las naves en general ocupaban energía atómica. Uh-huh. En la de la serie Fundación, la gran energía, el secreto, el que le da poder, el que le da estrategia, uh-huh. Perdón, era algo estratégico, era la energía atómica. No se veía más allá de eso. En Foundation and Earth, la pila de la nave esta chiva que andaban estos cheros que andaban buscando la Tierra era gravitational energy. Creo que sí, en ese ya. Pero acuérdate que este libro ya fue en 1982, sí. Foundation and Earth, sí. Que era ya su digamos su segunda etapa de sí. proliferación de ciencia ficción, pues. Sí. Yeah. Ya era de los nuevos. Sí, cuando te habla de las naves espaciales en sus primeros 20 años, 25 años de escritor, te habla aún de la información en tapes, en cassette, en cinta, yeah. Te habla de controles que son timones y no existe el concepto de botones, de cosas digitales, entonces ya, te imaginas unas navecitas bien arcaicas. ¡Oh! Yo creo que ahorita los hoy escuchas ya se dieron cuenta lo ducho que soy yo en este tema. Corre. ¿Tu contribución, Bretomán? Sí. Fue difícil. Fue difícil. las historias de ciencia ficción lo son. Sí. Él no eso, nació eso que en Europa. Sí. ¿Cómo? Él nació. Bueno, en Asia. No nació ¿dónde quedó? En Europa. En Europa. ¿Dónde queda Bielorrusia? Mira, ¿tirándole Asia o no? No, ese es Eastern Europe. Eastern Europe. Pues sigue siendo Europa. Sí, sigue siendo Europa. Ah, pues sí. Nació en... Europa. Uno de sus mejores libros, que no es el que ha ganado más premios, pero en muchas ocasiones se ha reconocido como el concepto de alienígenas más original que ha habido, es The God Themselves, los dioses ellos mismos, o uh-huh. los propios dioses, y uh-huh. habla de una raza que son una especie de blobs, como criaturas gelatinosas, uh-huh. y cada uno tiene una persona... Son criaturas, tienen una sociedad, cada quien tiene su personalidad. Uh-huh. Y para crear una inteligencia mayor o una especie de ciudadanos de segunda categoría con más inteligencia y que son los que se hacen cargo de todo el control de la sociedad, se tienen que unir dos o tres de estos blobs para formar uno más grande, más inteligente. Uh-huh. Pero los chiquitos no tienen conciencia de eso. Ellos pierden la memoria cada vez que hacen eso. Okay. Entonces, se crea un ser nuevo. Y crean un ser nuevo. Ajá. En forma temporal, toman las decisiones, hacen diseños y después se vuelven a separar. Ajá. Entonces, o sea, como quien dice, vaya, hey, necesitamos una casa. Blup, se unen, hacen la casa. No, más y se olvidan. Y después no, ya más que hacen la casa. Oh, hacen, se unen, inventan algo, nueva ajá. tecnología. Toman las decisiones que va a hacer la sociedad y después se vuelven a separar. Pero pierden la memoria. O sea, y pierden la memoria. O sea, ¿no que saben? Eso, que mundo más vergüenza que estoy. Y no, ellos no se explican quiénes son los... Saben que hay alguien que los controla, alguien que les ayuda, pero no los conocen. Y este planeta de repente tiene cierta relación con la Tierra. Y si meten la pata, van a destruir la Tierra. Ajá. El universo de los humanos. Y hay al final ahí hay... mira, es una fumada ese libro. Y súper recomendable por eso. Otras historias famosas de él que estaba viendo era Nightfall, que creo que ha sido votada como una de las historias de ciencia ficción mejor publicadas, sí. O mejor escritas y todo eso. O sea, que es de un planeta donde hay tantas... que es orbitada por tantas estrellas y todo eso que no tiene noche. No tiene concepto de la oscuridad total, como tenemos acá. ¿Y qué pasa cuando... afectado por la gravitación de otro planeta que no pueden ver, o sea, que ni siquiera reconocen su existencia, porque no tienen concepto de un... ¿De qué? No tienen concepto de la noche. Ajá, o sea, de que hay otros cuerpos celestes allá dando vueltas. Como que sí cae la oscuridad, algo así. Imagínate un planeta que le da vuelta a un sistema de tres estrellas. Ajá. Un sistema solar de tres estrellas. Están ubicadas en tal forma que en ese planeta nunca es de noche. Entonces, como nunca hay noche, nunca se ven estrellas y ellos no han desarrollado la astrofísica, ni la astrología, astronomía, porque nunca ven estrellas. Las leyes de gravitación y todo eso. Pero cada 500 años, ponele, o 1000 años, no sé, no me acuerdo el detalle, la posición de las estrellas y un planeta vecino es tal que se hace de noche. Hay como eclipse o algo así. Algo, es un mega eclipse que se hace de noche por uno o dos días. y se ven las estrellas. Ajá. Entonces el concepto de ver a ellos estrellas es... Destruye la civilización. La civilización se destruye. Ah, vale. Es tan traumático que ellos dicen, estamos viendo la ciudad de los dioses. Dice que fue... que fue inspirada por una cita de Ralph Waldo Emerson, de una historia, poema, que si las estrellas aparecieran una noche en 1000 años, ¿cómo los hombres creerían y adoraran y preservaran por muchas generaciones la remembranza de la ciudad de Dios? Entonces, dijo, bueno, veamos una situación en la cual esto se pueda dar lugar, y así creó una historia alrededor de eso. Fíjate que con ese Nightfall originalmente fue una historia corta, que fue la que ganó mucho premio, Ya en su edad adulta, ya viejito, su adúltera, decidió expandirlo a una novela, y no la escribió solo, sino que ya se ayudaba de Silverberg, creo que era el que le ayudaba en ese entonces. Heinlein. No, Mark Heinlein. Ese era el chero de él. Entonces, yo leí la novela primero. Uh-huh. Y sí, fíjate, el expandirla tanto te resulta un poquito hostil. No fluye muy bien. O sea, la historia debía seguir su propio ritmo. Sí. Me imagino que ahí como que expandieron más la situación post al super eclipse. Sí, sí. También otra que le hizo lo mismo, que fue una historia original primero, y después la hizo novela, fue The Ugly Little Boy, que es sobre una compañía que puede hacer trasladar en el tiempo con ciertos limitantes bueno, en este caso a un niño neandertal. Uh-huh. Entonces, cuenta la historia de una enfermera que le habían puesto de trabajo cuidar a este niño. Pues entonces, cuenta un poco más de su situación y de lo que pasa cuando ya esta compañía sacó toda la información que podía sacar del chamaquito y a ver qué van a hacer con él. No les voy a contar todo, esa léanla. Otra muy famosa de él, en la que se basó la película que salió Robin Williams, es El Hombre Bicentenario, que como estás explicando, Retroactive Continuity, es parte del mismo universo de todos estos de iRobot. De iRobot y todo eso. Es de un robot que tiene cerebro positrónico, que empieza a desarrollar rasgos más humanos, como creatividad, su propia conciencia, y crea muebles, cosas así, creo que hacía muebles y relojes y cosas trabajos manuales. Trabajos manuales, y pero los hacía de una manera súper, o sea, era un robot, o sea, que los podía hacer súper bien, súper intricados, y se hizo él desarrolló su propia fortuna vendiendo sus creaciones, y tenía que luchar por sus derechos y que no sé qué. Entonces su vida se dio lugar por 200 años. Fíjate que ese fue, a varios escritores les dijeron, miren, vamos a hacer una antología con el tema del Bicentenario. En Estados Unidos estaba por cumplir 200 años de independencia. Entonces a varios escritores, muchos de ciencia ficción, les dijeron, hagan lo que se les ocurra con el tema Bicentenario. Entonces Asimov dijo, hey, la del robot que viviera 200 años. Ahí está contando su historia. Ahí está el scroll back. Uh-huh. Que dice que fue para celebrar el centenario de Estados Unidos. Se lo encargaron a Asimov. Sí, pero... Dice, se le ocurrió un cuento sobre un hombre bicentenario, pero los hombres no viven 200 uh-huh. años, así que lo hizo de un robot. Eso. Y lo divertido es que al final, de toda la gente que le habían encargado que hicieran historias cortas, solo Asimov la presentó. Ah. Los demás no lo presentaron, entonces el libro lo cancelaron. Valió. La uh-huh. antología nunca se publicó como antología. Bueno, dijo Asimov, yo ya tengo la historia, la vendió a una revista. Y bueno, y se hizo otra más de la famosa de él. Así. Otra historia que esta sí la leí. ¿Y qué la hice? Fue La Última Pregunta. No sé si la has leído. Esa es de la computadora... 1956. La Última Pregunta. ¿Am I dead yet? No, espérate. La computadora que... Que organizaba la vida de la humanidad, digamos. De la humanidad, pero que se sigue expandiendo hasta que... Ok, sí, ya la leí. Que es bien cortita la historia. La historia es bien corta. ¿Cómo? Es bien corta. Seis páginas, algo creo así. Que la pueden incluso buscar en internet. Ahí está, ahí, uh-huh. en el letter. Ahí la pueden buscar. Sí, es buenísima. Es de esta computadora. empieza en la celebración de la creación de esta computadora que se llamaba Multivac. Uh-huh. Que decían, bueno, con esta computadora ya resolvimos todos los problemas de la humanidad. Esta nos va a organizar así para todo, pues, o sea, va a haber comida, transporte, tal onda, y vamos a estar súper bien. Y esta puede responder cualquier pregunta. ¿Qué le vamos a responder? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para evitar la entropía final del universo? Algo así. Entonces, se queda así y después le da una respuesta. No hay... Y dicen algo. No hay información suficiente. Saca las tarjetas perforadas. Menciona en esa historia. Oh, esta tarjeta. Oh, sí. Y después como que va saltando la historia en el tiempo. Y cada vez como que la Multivac más avanzada, la humanidad también más avanzada, hasta que llega el punto en que la humanidad son puras conciencias, o sea, es puro pensamiento que incorpora galaxias, o sea, entre galaxias, la energía mental de toda la humanidad. Deep thought. Más o menos, o sea, pero ya es eso, que el universo ya es pura, está plagado de energía mental de humanos. Ajá. Y ya hasta pueden pasar a otra dimensión así de, bueno, puta. No, ya. Léala. Sí. Léala. Ya. Es bien fumada. Sí, oye, bien chido. No, sí, es bien fumada, pero es corta y o sea, no deje el final. Sí, multivax.com/last_question.html. Ahí está la historia para que la lean. También ahí están preguntando de una de que los chistes eran un invento extraterrestre. Esa está... también hacía libros como de humor. Ajá. ¿Verdad? Hizo una historia corta que se llama Jokester, que en la cual parte de la premisa es de que toda la gente dice, hey, me contaron un buen chiste. Ajá. O hey, qué buen chiste oí. Pero casi nadie lo oí decir, me inventé un buen chiste. Oíste este chiste que hice. Entonces ahí decía de que la investigación que hizo al respecto de eso, o por lo menos lo que llevó a hacer, era de que los chistes tenían un origen alienígena, que lo usaban como para investigar la psicología de la humanidad. Fíjate que hay otra historia también fumada, y que esta sí no forma parte de los universos normales de él, que es el fin de la eternidad. Ajá. De un grupo de humanos que se han tomado como objetivo o misión ayudarle a la humanidad que siga la civilización, que crezca, y evitarle las mayor catástrofes y problemas que tengan. Es la psicohistoria. Entonces, ellos viajan en el tiempo, pero para evitar ser influenciados, ellos como que viven independientemente en una especie de dimensión paralela, o que no tienen contacto excepto por la máquina del tiempo. Ajá. Y el bueno de la historia, el principal, es alguien que trabaja en esto y anda viajando en el tiempo. Y hasta que se enamora de un personaje que conocen en la Tierra, y no debería de hacerlo, y se comienza a desarrollar la historia, y de repente ves que esta gente que está ayudando supuestamente a la civilización, el hecho de que les evita tener catástrofes, tener dificultades, hace la humanidad más complaciente. Hace la vida más complaciente y más débil. Ah. Entonces no les permite alcanzar el potencial que tienen. Uh-huh. Y lo que está sucediendo realmente es que la humanidad se ha dado cuenta que hay algo externo, que está este grupo que les está metiendo esa zancadilla, entonces está tratando de evitarlos y contrarrestarlos. Uy. Y al final resulta de que el trabajo que están haciendo, por muy buenas que intenciones que tengan, tiene consecuencias nefastas. Peores. No damos detalles, pero es una... Esa es una de las cosas que me da cuenta en la mayoría de las cosas que he leído de él. No hay como que un villano per se. Alguien que esté actuando en mala fe para... Bueno, por lo menos en The Foundation, sí, pues, pero... But there's not like a really... La historia... No estoy en desacuerdo, estoy pensando. La historia primordial casi siempre es... Hay una serie de eventos y una serie de cosas que están ocurriendo que están moving la historia, la están avanzando la historia. Es bien parecido a la historia real, que te dicen no hay buenos y malos, simplemente como que hay fuerzas que se oponen. Ahí dice, se supone que el fin de la eternidad es el inicio del universo de la fundación. sí, se podría. Tiene razón, bueno, Francisco, que hace ese comentario. Acuérdate que estaba la segunda fundación. Yeah. Que estaba la psicohistoria. Uh-huh. Que donde Harry Sheldon... ¿Sheldon o Sheldon? Sheldon. Ah, Sheldon. O Sheldon. ¿Será? ¿Tendrá algo que ver? ¿Será inspirado? Bueno, la cosa es que tenía las predicciones y eran en torno a este planeta Terminus, el cual iba a ser la sede del Segundo Imperio Galáctico, digamos. Pero aparte de eso estaba la segunda fundación, que ellos sí tenían la como el registro de las predicciones que había hecho Harry. Y usaban poder mental para influenciar la historia. O sea, para llegar a lo punto. Que yo te digo yo de esta de la eternidad es totalmente diferente. Nada de poder mental ni nada. Okay. All right. Bueno, hay algo que tenemos que mencionar. Las patillas. Qué bárbaro. Los Isaac Asimov Sideburns. Esas tienen más influencia que las leyes de la robótica. A ver. Fíjate que incluso en lo que estaba investigando, encontré el Urban Dictionary, que es donde pueden ir a ver si no saben de qué están hablando sus hijos. Ahí ponen el término y les dice, ah, mira, están hablando de tipo sexo. Wikipedia. Exacto. Tipo sí. Wikipedia. Entonces, uno de los términos es Asimov Sideburns. Puta. Que dice, esta es la definición, dice, para ser usado en símiles para demostrar que algo es épico. Para ser usado para demostrar que está haciendo algo épico. Para ser usado para demostrar lo increíble que es algo a lo que uno está viendo. Entonces, el uso correcto sería como que, ah, la vista del Gran Cañón era breathtaking. O sea, era quitaba el aliento. Como los sideburns de Isaac Asimov. Pero fíjate que a pesar de... O sea, que puya, distintivo, pues. Y era un chivo, ¿sabe? Él se casó dos veces. Uh-huh. No vayan a pensar que era un nerd, un geek desconectado del mundo. Con la primera esposa se casó bien joven, antes de los 25 años, algo así. Sin embargo, tuvo diferencias de opinión y al final se terminaron divorciando, lamentablemente. Él opinaba que quería estar soltero y ya. Posteriormente, conoció a su segunda esposa. Espérate, se casó en 1942, o sea, tenía 22 años. Bueno, antes del tipo 25. Se separó en el 70 y se divorció en el 73 y se casó en ese mismo año con la otra chava. Y la otra chava, y equivoco, la conoció en una convención de ciencia ficción. Era medio fan de él, pero sí fan de ciencia ficción. O sea, y no era una bichita, sino que era otra señora contemporánea de él. Acabo de googlear Asimov Sideburns y poner imágenes y me salió Wolverine. Sí, fue inspirado en Asimov. Sí, hombre. Y lastimosamente murió en 1992. Eso estamos seguros de la fecha. Sí, eso sí. Esa sí la anotaron bien. Tenía... ¿En qué año murió? Fue por fallo del corazón y del riñón. ¿En qué año decís que murió? 1992. Abril 6. Bueno, fíjate que en lo personal, mis dos escritores favoritos de todos los tiempos son Asimov y Tolkien. Son así mis non plus ultra. Oh, sí, claro. A mí sí, Clark. Ah, no, a mí sí prefiero, yo prefiero cómo escribe más Asimov que sí, Clark, en lo personal. Es que tenía un estilo así bien, bien directo, o sea, bien simple, contaba las cosas y solo pa. Y siempre los finales eran como vueltas de lógica, sí. Nunca te sacaba algo de la manga. Sí. Siempre te había dado los datos del principio, los facts, sí. Y los arreglaba él de una forma sorprendente. Me llegaban las historias cortas tipo las de Foundation, en las cuales... Los metí en una situación, pero terrible. Pero al final vos veías que era parte del plan del uh-huh. protagonista que le había dado vuelta de alguna forma. Así, la mayoría eran así. Y yo, pa, hasta que palabra. Así que es un chivazo. Un chivazo. Y bueno, lo de las leyes de la robótica, o sea, fue una vuelta al concepto tradicional que se tenía de los robots en ciencia ficción, que siempre era una creación del hombre, a lo Frankenstein, la cual se rebelaba en contra de su creador. Uh-huh. O sea, que era como algo en contra de la naturaleza, crear este tipo de vida artificial y que entonces creaba algo, un peligro latente. Entonces su perspectiva era de que, bueno, pero la respuesta a eso no es ya no avancemos en esa dirección y no hagamos más robots, sino que... Controlémosla de alguna manera. Explorémosla, o sea, controlemos uh-huh. esto. Y entonces cambió la perspectiva. Entonces esos robots que estaban... restringidos por estas leyes, pero generaban otra serie de dilemas éticos, filosóficos, que pues ahorita, incluso en la tecnología, en los papeles técnicos y o sea, ya serios, pues saliendo de la ciencia ficción, cerebro positrónico, el término positrónico es algo aceptable, pues. No es algo que se vea mal, pues. Sí. Y es como la meta que se tiene. ¿Pero qué era? ¿Un cerebro positrón? Ah, es uno palomísimo. No, es un cerebro artificial con una tecnología que no está desarrollada aún. Entonces él le puso... Pero que es positrón. Es de las pocas cosas que yo creo que sí vio lejos. Ajá. Y evitó ocupar un concepto que se volvió viejo. Existiera. Que existiera ya, ajá. Y que trabaja con tarjetas perforadas. Ajá. O con cintas de magnéticas. Sí, sí, sí. Tracocho. Bueno, fíjate que la película de Yo, Robot con Will Smith, a mí me gustó la película. A mí me gustó. Respeta mucho de los conceptos básicos. No está basado en una historia de Asimov. Simplemente agarra el concepto, pero lo lleva y lo maneja muy bien la película. Wow. O sea que este... Chavo, un chivo. Un chazo. Un palomazo. Más que puedes de Wolverine. Y por lo que he oído, era pisón. Y era pisón. Se la pesa, Simón. Yes. Y después Wolverine. Y después los dos en back. Bueno, ese es el especial de Isaac Asimov. Y vamos a continuar ahorita con los cómics. ¿Qué ha leído esta semana, Julius? Mira, dos menciones rápidas. Ya Marvel lanzó su nueva aventura espacial del año. Uh-huh. Esta se llama... Ya los dejamos de bombardear. Thanos, la imperativa de Thanos. Thanos Imperative. Eso suena con Born Identity o Born Ultimatum. Y de Thanos Imperative. Thanos Imperative. Y fíjate que la portada está buenísima. La historia suena muchísimo a Annihilation. Ajá. Otra invasión de otro universo paralelo. Fuck, dice la madre. Y otra vez lo pero mismo. Ya no, ¿verdad? Es Annihilus. No, ya no es Annihilus. Oye, pero aparecen los mismos chivos, héroes de la última vez: Nova, Adam Magnus, Star-Lord, el que tenía que matar a... El que su misión era matar a Thanos. Drax. No me acuerdo quién. Drax the Destroyer. Drax. La misma Mara. Ajá. La misma Mara. Los Kree. Que ellos se han nombrado los guardianes de la galaxia. Sí. Realmente es eso. Hasta sale el mapache que habla. Rocket Raccoon. Ese. Al principio me caía mal. Nunca había leído algo con él. Pero el que lo leí, no cae tan mal. Ajá. ¿Dónde está Howard? La novedad es que... El universo que está invadiendo al nuestro es un universo donde no existe la muerte. Ajá. Entonces, vienen a nuestro universo y lo primero que quieren hacer, dicen, aquí hay muerte, deshagámonos de la muerte. ¿Y quién es quién es el representante o el avatar de la muerte? Es Thanos, que había estado muerto y ya lo revivieron para variar. Parro, ¿no? Entonces, hoy como que Thanos va a tener que ser el héroe. Papel de héroe, aunque no lo quiera. Mira, la historia se ve más o menos interesante. Si les gustan estos personajes de la Marvel, si les gustó Annihilation, léanlo. ¿Quién la escribe? Lo está... Mira, es Abnett. El primero, hay dos personas, Dan Abnett con Andy Lanning. Esos son los mismos que escribieron Annihilation, la primera serie. Okay. Y los que están escribiendo la serie esta de los Guardianes de la Galaxia, que es Cabal con Nova y toda esa man. Adam Warlock, Rocket Raccoon. Y el arte... Y antes escribían la Legión de Superhéroes, para la DC. Y fíjate que el arte está bien. Muy parecido al de Annihilation. Las naves espaciales las dibujan muy bien. Si les gustó Annihilation, les va a gustar este. Es una buena referencia. Y el otro, Paquín que leí, sería la sección no oficial del Paquín Bizarro de la semana. Okay. Se llama Chimichanga. Chimichanga. Con ese título dije, no, yo no sé qué es, pero lo tengo que leer. Ajá. Es de una niña que se encuentra una especie de Sasquatch, un Bigfoot. Ajá. Y es una niña que trabaja en un circo, es una freak, es la niña barbada del circo. Oh my God. Qué bien comienza. Entonces es un paquín, es un circo que está en quiebra. Uh-huh. ¿Y cómo no va a estar en quiebra con estos personajes? Ellos tienen a Sasha, la chica que patina despacio. Fuck. Horacio. Está como la mujer manguera. El hombre que vio a Elvis. El sorprendente Randy. Es el hombre fuerte. El sorprendente Randy. El hombre con la fuerza de un hombre ligeramente más grande que él. Esmeralda. Y su fantástica cabra de dos ojos. O sea, Jim, no son freaks, pues. El payaso indiferente, un payaso serio. Es como Homie the Clown. Y Horacio, el pez con cara de niño. Eso es lo más raro, porque es un pez que habla. Okay. Porque hubieran hecho un circo basado solo en ese. Pues, sí. Así que el... Y lo dejan de último. Sí, básicamente, el monstruo este viene a salvar el circo, porque el monstruo hace de todo: levanta carros, abre la boca para tragarse un caballo y hace un montón de cosas. Y... Pero y al final, todos los artistas están celosos y les pone la. Dice que ese circo está mejor que el de héroes. Fíjate que es un paquín en blanco y negro. Es caricaturesco. El arte me sorprendió. Está muy bueno. Está divertidísimo. La historia está bonita. Y el artista, que es el mismo que lo escribe, no es un desconocido. Es el creador de... Ya te digo. De The Goon. Eric Powell. Eric Powell. Así que si lo encuentran por ahí, es una historia de tres partes. Yo leí lastimosamente la segunda primero, pero está bien simpático. Yo esta semana retomé Cowboy Ninja Viking. Ah. Me había quedado, porque de volada, el arte, puya, de veras, tenés que acostumbrarte, sí, al arte. Es un hurdle. Mira, yo no sabía quién era quién así al final. Pero ya retomé, estoy en el tercero donde sale la esposa. La ex esposa. La ex, ajá. Que es una cocinera, sniper y karateca. Ajá. Y la cosa es que cada vez que sale uno de estos nuevos personajes, estos triplets que le llaman ellos, los de triple personalidad, a mí me caga de la risa el hecho de que los está viendo. Teniendo conversaciones entre él mismo, ¿verdad? Entre ellos mismos. Pero ya viste que solo el Cowboy Ninja Viking es el que tiene como tres personalidades chivatadas. Sí. Después todos los demás tienen una personalidad que nada que ver con la demás. Con la cocinera. No, pero... El otro era oceanógrafo. Oceanógrafo, sí. Cocinera, y hay otro que es presentador de televisión. Ese sí no lo he visto. No, pero el que me cagó de la risa, porque yo también estaba con eso, ¿verdad? Que, bueno, puta cocinera. I don't know, vale. Pero sniper y karateca, ¿verdad? Así que, tiene dos que sirven y una que... Fíjate que ese está bueno porque sniper, si te vienen a distancia, te lo estás echando. Sí, sí. Y si se te acercan, vaya. La cagada es que ella solita se pelea porque el karateca dice, no, acerquémonos, démosle ganas. Mira, no le dispares, hombre, vamos. Pero de ahí me cagó de la risa uno que es Amish, Demolitions Expert. Uh-huh. Y es como Army Guy. Uh-huh. Uh-huh. Entonces pelea Paloma como Army Guy. Demolitions Expert es Paloma para explosiones. Pero Amish es todo pacífico. Está como que no sé qué. Entonces yo estaba como que. Cero tecnología. Ajá. Entonces hice una bomba para no sé qué cosa. ¿Una bomba? ¿Cómo pudiste haber hecho eso? Que no sé qué, que no sé qué. No lo hizo cuando vos estabas dormido. Maldito, eso es un pecado contra no sé qué, que no sé cuánto. La cosa es que se encuentra con el Cowboy Ninja Viking que le va a dar duro. Y por alguna razón como que se quedó trabado en la personalidad del Amish Guy. Y yo dije, ay, ya estuvo, ya lo rebanaron. Entonces, y es Paloma el Amish para saber. Lo que pasa es que cabal, el Amish decía, no, es que eso lo que vos tenés es un pecado. Uh-huh. Y nosotros para sacar esos pecados le damos verga. Y para dar verga a los hipotes, pues somos buenos los Amish. Hijo de puta, y le empieza monta a pillar. Verga. Hijo de puta, mirá. Buenísima. Está chistosa en realidad la historia. Sí tienen que eso, nada más del arte, que hay que de alguna forma obviarlo, pero de ahí la historia en sí está chistosísima. Es que vale la pena. Ya voy a ver cómo compro los otros tres que me faltan para leerlo. Porque está muy, muy... Son seis, ¿verdad? En total, de Cowboy Ninja Viking. Ya la convirtieron en una serie continua, pero el primer arco termina en el 5, si no me equivoco. Ah, ok, pues solo me faltan dos más. Está muy buena. Y me cae mal que estas no están en Comixology para poder comprarlas. Ajá. Entonces, ¡oh! ¡Ay, qué pirata! Perdón. Sí, sí. Señor, no la puedo comprar. Así que bueno. Señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Rompimos récord, señoras y señores. Topamos el server, 30 personas conectadas escuchando. Ahorita en posición fetal el server. Sí, el servidor ya lo topamos. Peak. 29 personas. O sea que todavía había chance para uno más. Y ahorita tenemos 28 personas conectadas en este momento. Saludos a bueno, todos. Bueno, te voy a decir que un par, yo vi que se despidieron, que se tuvieron que ir, por lo menos uno, así que yo creo que sí lo topamos. Sí, fue gracias a nuestra fabulosa reseña de Asimov y la gran investigación que hicimos. La que yo les mandé, sí. Exactamente. Que les gusta el jueves en la noche la grabación, fíjate. Sí. Entonces, amigos, les recordamos que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com para que visiten nuestro blog, visiten nuestro foro. Si no tienen una cuenta en el foro, manden un correo a comicgeekos@gmail.com y ahí les vamos a crear la cuenta. Pónganos el nombre y el password y yo se las creo. Y con eso nos despedimos. Recuerden, pueden estar aquí la próxima semana cuando escuchen al Sensei decir... ¿Sensei? ¿Y está el gato con el Sensei? Sensei. Sí. Deja fue a dormir el Sensei. Y nosotros, señoras y señores, nos vamos a dar con esta cancioncita que se llama I, Robot. I, Robot. Nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Ya estamos de regreso. Esta ajá, vez con un... con la Berks. Un Berksus plagiado. Un Berksus plagiado. Porque en otro podcast lo discutieron y vale la pena que aquí oír las opiniones de ustedes. Ajá. Dale crédito, decían qué podcast. Los Comic Geek Speak lo discutieron. Okay. Y fue una discusión yuca. Ah, qué buen podcast. Kilowow. ¿Quién? De los Green Lanterns. Ajá. Kilowow. Ajá. El que los entrena, el entrenador de los Green Lanterns Corps. Ajá. Contra Beta Ray Bill. A ver. Beta Ray Bill es el extraterrestre que tiene el poder de Thor. Tiene también su propio martillo, que se me olvidó cómo se llama. Se llama Mohinder. Stormbreaker. Stormbreaker. Y tiene el poder de Mohinder. Mohinder. Tuve un flashback. Mohinder, bueno. A ver. Ataquen. Fíjate que yo te diría que... no ¿a qué llegaron ellos? Fíjate que por lo menos Kilowog... Espérate, ¿el martillo, el mango es de madera? No, el mango no. Es una fruta. Una fruta que tiene semilla en medio. Ah. Y es peluda la semilla. Se te queda aquí trabada en el medio. ¿Y Kilowog tiene alguna deficiencia por lo amarillo, por madera o por algo así? Por madera no. ¿Al amarillo sí? Por lo amarillo, mínima. En esta altura ya... de aquí allá no. Ya casi no, fíjate. Es que la impureza de la batería ya la quitaron. Está controlada. O sea, supuestamente si sos un novato, te afecta. Te afecta, pero si ya tenemos, o sea, más lo llegas a superar. Puedes superar eso con algo de concentración. Uh-huh. Así que no, ya el amarillo ya no. Mira, sin el anillo. Ah, no podría, que... no podría cagar el kilo. No, estamos hablando. Sin su anillo no es nada. Se le acumula la mierda. O sea, obviamente sí tendría que ser con el anillo. Sí. Y Beta Ray Bill es paloma. Así que ese bicho es... es medio chollado, man. O sea, se le puede poner el aparato. Y el Beta Ray Bill tiene... controla el clima. Tira rayitos, vea. Tira rayitos del martillo, Beta Ray Bill. Tira rayitos del martillo. Puede tirar el martillo. Es el poder de un dios. Es de carácter mágico, místico. Uh-huh. Musical. El mágico, otro místico, es musical. 100% científico, técnico, tecnológico. Uh-huh. Pero puede crear energía, campo, formas. Dependiendo de la concentración y de la fuerza de voluntad. Ambos pueden sobrevivir en el espacio, en el vacío. ¿Ambos? Del espacio. Pero volar. Espérate, hay algo que me está molestando. Ajá. A mí de esto. ¿Cuál es el por qué tiene que ser Kilowog? ¿Por qué no puede ser cualquier es otro? Que no, es que el verso es con ese. Sí, pero es que todo lo que has descrito para mí ahorita es cualquier linterna verde. Bueno, entonces para Kilowog podemos agregar el hecho de que él es el entrenador oficial de tácticas y peleas de los Green Lantern Corps. Okay. O sea, es el non plus ultra ese tema. Ajá. Además de eso, tiene una gran fuerza física y fuerza de voluntad. Ok. No recuerdo ahorita cuál es el uso es que él prefiere del anillo. El anillo, no, ya tendencia ya no. Hay, no, idea, no hay idea. ¿El anillo o el martillo? Porque yo me recuerdo que había uno que prefería su fuerza física al anillo, pero creo que no era él. Él, sí. Él prefiere el anillo con la fuerza física. Meteme la fuerza en el anillo. Bueno, se los dejo de deber. Señores, hoy escuchas. Bienvenidas su feedback a través de correo electrónico en el foro. Nos gustaría leerlo en la próxima programa. En el foro podemos poner un poll. Yo le diría a Kilowog. Uh-huh. Yo le diría a Beta Ray Bill. El poder de Linterna Verde creo que... es más poderoso que el de... es más versátil y tiene más posibilidades. O sea, se puede proteger de cualquiera de los ataques de Beta Ray Bill, creo yo. Fíjate, es obvio, ese Silver Surfer es más poderoso yo, que Kyle yo Ryan. Tal vez solo por la intensidad. Si medimos el poder, tal vez Beta Ray Bill esté un cachito arribita del otro solo por el origen místico y de un dios, pero sí. Okay. Bueno, queda para que lo discutamos, pero aún así no estoy seguro en el foro. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!